Es momento para nuestros queridos enigmas literarios con el no menos querido Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Pero hombre, hombre, Jesús, que hoy vienes vestido de mosquetero y vienes de espadachín. Sí, sí, sí, cuesta darse abrazos. Estás en plan francés. Sí, porque tienes bueno, unos toques decimonónicos también, ¿eh? Sí, mucho bien. Bueno, hombre, obligado era hacerle un capitulito a Alejandro Dumas, ¿no? A don Alejandro Dumas. Ay, ay, yo creo que sí. Fundador de sindicatos literarios. Fundador de tantas cosas, ¿no? De unas cosas y prolífico, ¿eh? Más de 400 obras. Prolífico, pionero en muchas cosas. Era bueno, yo creo que podía ser de todo, se le puede calificar de todo, porque era un buen gastrónomo, sí, era un buen escritor, sí, sí, era sí, un bon vivant, ¿no? Sí, sí, sí, y rindió homenaje a sus raíces familiares y se sirvió de muchos negros para... Sí, exactamente, es un poco lo que vamos a, claro, de los muchos aspectos que tiene la vida, sí, la personalidad de Alejandro Dumas, estamos hablando del padre, aunque también el hijo se merece algún día un enigma literario, pues hemos escogido pues un poco posiblemente el más escabroso, ¿no? Aquel que posiblemente menos gente conozca, pero que de alguna forma debe su fama también a esa cohorte de negros literarios que él tuvo a su alrededor, que era una especie de secreto a voces. Nadie lo quiso reconocer abiertamente por las posibles querellas y juicios que hubo, y de hecho alguno hubo, pero todo el mundo lo conocía, todo el mundo lo sabía, ¿no? Igual que pasa ahora en el mundo actual, en el mundo de la literatura, donde también se sabe que determinados escritores pues tienen esa participación de algunos negros literarios, no tan censurable como se ha querido decir. Otra cosa es el plagio, ¿no?, que viene añadido con algunos negros literarios, pero mientras sean ayudas espontáneas, entre comillas, lo de espontáneas, ¿no?, porque siempre hay unos estipendios por medio, pero que han servido para que la grandeza de determinados escritores, como en el caso de Alejandro Dumas, pues esté en el sitio que tiene que estar, eso yo creo que no resta ningún mérito, ningún valor a que sepamos, claro, este otro aspecto oscuro de que él estuvo ayudado por muchos escritores y algunos de gran valía y gran categoría. Otra cosa es que el disquete se cambie de sitio, otra cosa es la intertextualización. Exacto, por eso digo que estamos hablando de lo que es esa ayuda. Lo que pasa es que, claro, eso le creó bastantes problemas. Stephen King también, Isaac Asimov. Claro, no, por eso digo que hay muchísimos ejemplos, incluso dentro de nuestro terreno patrio, diría, pues también hay algún otro ejemplo. Pero bueno, que hasta cierto punto es normal, consentido, admitido y tolerable, siempre y cuando lo que tú dices no se rebase los límites legales, que los límites legales no están en que alguien tenga un negro literario, sino en que ese negro literario, para que su trabajo sea mucho más fácil, pues intente copiar o plagiar a otros autores, ¿no? Claro, Stephen King, por ejemplo, tiene decenas de personas trabajando, claro, para él. Claro, él llega, le da su toquecito o le documentan. Isaac Asimov hacía lo mismo. La producción de Isaac Asimov es... Casi todos los grandes autores de bestsellers. Es que es imposible, además, que puedan escribir esa cantidad ingente, que es lo mismo que le pasaba a Alejandro Dumas. Además, con una característica, porque llamaba mucho la atención que un hombre que vivía tan apasionadamente la vida, con esa intensidad, donde estaba metido en todos los araos, donde en todos los clubs literarios y gastronómicos él estaba participando, decía, bueno, ¿dónde tenía tiempo? Bueno, y aparte que se tiraba todo aquello que tuviera faldas. También. Claro, que levantaba teatros y los desmoronaba, ¿no? Sí, exactamente, levantaba muchísimas cosas. Ese es el aspecto de Alejandro Dumas que llamaba mucho la atención, porque decía, bueno, ¿dónde saca este hombre tiempo para escribir tanta novela? Más que novelas, ya sabes que eran folletines, cuyo cada título de los más conocidos, ¿no?, como El Conde de Montecristo, como Los Tres Mosqueteros, no estamos hablando de una novela, sino que eran varios tomos entregas de esa misma novela, de varias entregas. Sí. Entonces, bueno, pues al final se sabía que de esos casi 400 tomos de novelas, aunque realmente son 257 tomos, lo que pasa es que después hay que juntar pues todas las obras de teatro, claro, todos los tomos de poesía que él escribió, las memorias, los 25 volúmenes de piezas teatrales, artículos, etcétera. Una barbaridad. Claro, se sabe que él estuvo rodeado de 73 negros literarios. No siempre, claro, con esos 73, pero sí a lo largo de su vida, por lo menos, tuvo a esos 73 personas que ganaban, lo que le permitía ganar, 200.000 francos al año, lo cual era una verdadera burrada para aquella época. Era un hombre rico, lo que no le impidió arruinarse. Porque también precisamente por esa especie de vida tan desaforada que él tenía, pues se arruinó en alguna u otra ocasión y tuvo que ser auxiliado por su hijo, por su homónimo Alejandro Dumas, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que hacía Dumas dentro de esta especie de sindicato literario? Digo sindicato literario porque así se le conocía, ¿no? Y así se le apodaba. Alejandro Dumas y CIA era uno de los apodos que él recibía. Bueno, pues Dumas se limitaba a suministrar lo que era la documentación, casi todas sus novelas eran históricas, a esbozar el argumento y a escribir en concreto los pasajes de capa y espada, que son los que más le gustaban a él. todo lo que eran las descripciones, todo lo que eran los asuntos amorosos, como que no le motivaba demasiado. Yo creo que él le interesaba vivirlo, pero no escribirlo. No escribirlo. O sea, él llegaba el lunes y decía, esto es lo mío. Exactamente. Ya me lo termináis, ¿eh? Que me quede así curiosón. Y claro, según qué escena, según qué motivo, pues se rodeaba normalmente de las mejores plumas, a pesar de que no todas eran muy conocidas, pero bueno, había ilustres ayudantes como Gerard de Nerval, como Feuillet, como Fiorentino, que era gente bastante conocida. Uno de ellos era Auguste Maquet, con quien tuvo varios disgustos, precisamente por una cuestión económica, ¿no? Este le pidió más, ¿no? Sí, le pidió más. Auguste Maquet se sabe que colaboró con él en la redacción del Conde de Montecristo y de los Tres Mosqueteros. Lo que pasa es que, tuvo sus dimes y diretes, y no solo con él, sino con Eugène de Mirencourt, otra de esas personas que incluso escribió un libelo contra él titulado Casa de Alejandro Dumas y Cía Fábrica de Novela. Yo creo que ya el título era bastante significativo. Sí. Donde denunciaba esos tejemanejes, en fin, una obra que le valió un proceso por injurias, precisamente, y al final pues salió ganando Alejandro Dumas. Bueno, la verdad es que tenía bastantes contactos en todas las clases sociales y también en la judicatura. El hecho es que se cuentan anécdotas muy significativas de Alejandro Dumas, como aquella que le dice a su propio hijo, Alejandro Dumas también, le dice, ¿has leído mi última novela? Entonces Alejandro Dumas, hijo, se le queda mirando a los ojos fijamente y le dice, yo no, ¿y tú? Claro, era imposible que él lo pudiera leer con la rapidez con la que escribía y publicaba. Yo no, ¿y tú? Claro. Es muy bueno. En fin, él se jactaba, Alejandro Dumas, pues de su vigor sexual, de haber procreado a 500 hijos ilegítimos. Se sabe que no tuvo tantos, pero bueno, algún que otro hijo ilegítimo tuvo, entre ellos Alejandro Dumas, que también fue un hijo natural. Sí. Era muy amigo de Julio Verne. Sí. Julio Verne le preparaba unas tortillas a la Nantesina estupendas. Pero bueno, así es como se conocieron. Claro. Le gustaban tortillas a la Nantesina, pero también compartían otras cosas, ¿no? Sí, compartían otras cosas. De hecho, se sabe que los dos eran masones, los dos pertenecían a la Sociedad de la Niebla, esa famosa Sociedad de la Niebla, junto con Gastón Leroux, o con George Sand, o con Maurice Leblanc. Y Julio Verne se inicia en esta sociedad gracias a Alejandro Dumas, porque cuando se conocen, le cayó en gracia. Julio Verne era un muerto de hambre. Era un muerto de hambre. Así. Sí, cuando llega a París, así, era claro. Un muerto de hambre, en fin, estaba muy mal. Bastante mal con su padre. No comía. No había hecho lo que su padre hubiera deseado, que era la carrera de derecho, por lo menos dedicarse a la judicatura, y entonces él no sabía dónde caerse muerto, y mira tú por dónde, al final, con Alejandro Dumas, con esta anécdota, ¿no?, de la tortilla a la Nansetina, porque era el de antes, y le decía que la tortilla suya, que era la mucho mejor que él, que la que él podía hacer, fíjate que estamos hablando de Alejandro Dumas, que era un gourmet de primera, y entonces le reta pensando que era un duelo, y al final le reta a ver quién hace la mejor tortilla, ¿no? Bueno, pues gracias a eso nace una amistad importante, por la cual pues Alejandro Dumas le inicia en la Sociedad de la Niebla, en esta sociedad donde tenían además un libro secreto. Bueno, algún día contaremos un poco todos los entresijos de esta sociedad y las cosas que hacían allí alrededor de estas tertulias, de estos cónclaves tan literarios pero a la vez tan esotéricos. Y de hecho es que Dumas conocía pues a grandes amigos ocultistas de la época, como a Papus, a Eliphas Lefis, al quiromántico d'Arpintigny, que es el que realmente presenta al joven Verne a Dumas, y este le presenta al editor Jules Hetzel. O sea, que fíjate que cuando nace esta relación editorial con Julius Hetzel, que realmente es el editor de toda la vida, es el que de alguna forma lo obliga a escribir dos o tres novelas al año, ¿no?, pues nace precisamente porque también él pertenece a esta Sociedad de la Niebla. Entonces, bueno, se le abre un mundo tan importante a Julio Verne, que siempre en parte propiciado por Alejandro Dumas, por esa vitalidad que desprendía Alejandro Dumas. Hasta que, bueno, hasta que Alejandro Dumas, como todo hijo de vecino, pues también muere de una forma que yo creo que a Alejandro Dumas nunca le hubiera gustado. ¿Cómo? Que era totalmente arruinado, claro. casi olvidado, después de ese exilio que tuvo, ¿no?, cuando entra Luis Napoleón y cuando tiene pues muchos problemas políticos. Pero al final, arruinado y casi acogido de caridad en la casa de campo de su hijo, ¿no? Y muere un 5 de diciembre de 1870 en Puys, cerca de Dieppe. Y yo creo que con una frase que de alguna forma bastante significativa de toda su vida y casi de su obra. No la dice cuando muere, pero una frase que solía repetir mucho a sus amigos. Y además son de esas frases que a ti te gustan, especialmente, Juan. ¿Sabes cuál es la frase que repetía con cierto agrado? Él comentaba, el hombre nace sin dientes, sin pelo y sin ilusiones. Y muere igual, sin pelo, sin dientes y sin ilusiones. De alguna forma, él le pasó eso. Él murió bastante desilusionado, convencido de que mucha de su obra pudo haber sido mucho más creativa si realmente él se hubiera dedicado con más ansia a su faceta literaria, pero bueno, realmente estamos hablando de un hombre que prácticamente tocó todo, que prácticamente sorbió la vida. Exactamente, tocó a todo y a todas. Alejandro Dumas, padre. Gracias, Jesús Callejo. Toma, esta capa de mosquetero para ti. Qué muy maravilla, bien. Yo voy a poner esta de Dama de las Camelias, que ya es de una época posterior. Que bien huele.